CAG, Taller de Radio 3157, presenta. ¡Ey, vos! Sí, vos. ¿Qué haces perdiendo tu tiempo? Te invitamos a formar parte de uno de los talleres del Centro de Actividades Juveniles pensados para vos. Estás a un paso del cole y tenés todo lo necesario. Es el de radio. Sí, radio. Los sábados por la mañana. No lo olvides. Sábado, horas 10. ¡Te esperamos!